Nosotros, bueno, venimos cuatro integrantes pertenecientes a la Asamblea de Pueblos, Barrios y Colonias Pedregales de Coyoacán. Pues nosotros, algunos ya conocen la problemática que tenemos ahí en Avenida Aztecas 215, es sobre un, bueno, tenemos un problema con una inmobiliaria que quería construir una torre con 377 departamentos y al estar construyendo afloró un manantial somero, que es lo que nosotros estamos defendiendo ahí en el plantón Aztecas 215. Nuestras demandas son la cancelación definitiva de la obra, la expropiación del predio y la construcción, que es la propuesta que ahorita estamos pues lanzando, la construcción de una reserva comunitaria popular para todos, es de una reserva ecológica. Bueno, nosotros, como habitantes de los Pedregales, traemos un regalo aquí para los compañeros del Chanti, para el altar del Chanti, ¿no? Nosotros, nuestra casa fue producto de la lava que brotó de la entraña del Chitle, ¿no? Que primero se convirtió en piedras como estas que tenemos aquí, y después se convirtió en nuestra casa. Esta piedra la manda la compañera Philly, que pues manda una disculpa porque no pudo venir, pero para nosotros la piedra pues también es un símbolo muy grande, ¿no? La piedra como nuestra casa, y como dice la compañera Philly, la piedra se le da en la mano y se le entrega en la mano a los amigos, al enemigo se la avienta, ¿no? Entonces, quisiéramos que Julie o Goyo pudieran recibir como esta piedra, está un poco pesada, es muy grande, pero así de grande es nuestro corazón y nuestra fuerza, para ustedes, para que se sientan, pues, que la lucha de los Pedregales, pues también, los abraza a ustedes. Sabemos, a veces no podemos venir tanto tiempo porque allá tenemos también, pues como ustedes saben y conocen, pues también tenemos la lucha, ¿no? Pero siempre estamos al pendiente de ustedes, de los compañeros, de pues toda la información que sale, siempre estamos al pendiente del compañero Brian, y de todos ustedes, y queremos que sepan que pues abrazamos esta lucha, que estamos con ustedes, así como sabemos que ustedes están con nosotros, porque ese manantial es de todos los que estamos aquí, de todos los que los defendemos. Muchas gracias, pues eso. No sé si lo quieres leer, Mari. Pues entregamos esta piedra a nombre de los Pedregales, y bueno, voy a leer un poema muy pequeño de Khalil Gibran y otro que hace la señora Philly. Este es el de Khalil Gibran, Las Piedras. Un día un hombre tropezó con una piedra y montó en cólera. Se volvió y recogió a la piedra diciendo: oh cosa muerta, ¿qué has atravesado en mi camino? Y arrojó la piedra lejos. Los que amaban las piedras dijeron: ¿por qué dices oh cosa muerta? Has estado aquí y no sabes de aquí. Nada es muerto, todas las cosas viven y resplandecen con el conocimiento del día y en la majestad de la noche. Y tú, piedra, sois uno, Khalil Gibran. Y esto es lo que escribe Filiares. Así es, todo viene de aquí, en los Pedregales. Damos testimonio que las piedras nos abrigaron cuando llegamos de varios estados, nos abrigaron cuando nacieron nuestros hijos. Con la ayuda de nuestras queridas parteras, había vida en todo lo que nos rodeaba. Por ejemplo, en tiempo de lluvia, al salir el sol, las piedras brillaban de colores como diamantes. En nuestras casas, en nuestras calles, estas sobre piedras preciosas que nosotros pusimos a labrar con nuestras manos, cuñas y marros, como ofrenda de gotitas de sangre. Cuando alguien se lastima al partir de la piedra o al acarrear agua y tierra, fue muchísimo el trabajo, no hubo tiempo de descanso. Incluso los niños y las niñas muy pequeños acarreaban el agua en botecitos. Mediante estas vivencias nos dimos cuenta que gracias al trabajo colectivo se puede lograr mucho, como vencer los engañosos acarreos y la corrupción del gobierno, y que solo mediante la organización obtuvimos el derecho a la vivienda, a los servicios que ahora tenemos. Así, con nuestro esfuerzo, sigue fluyendo la vida en los Pedregales y en sus piedras. Son el fiel testimonio de nuestro trabajo y perseverancia. nuestras piedras, como siempre, seguirán abrigándonos y brillando con sus preciosos colores, señora Fili. Bueno, pues a nombre de la comunidad de aquí de Chantiolín les agradecemos, compañeros, compañeras, y quisiera compartirles en lo personal algo pues del conocimiento de nuestros abuelos, que todavía pues desde las tierras del sur, desde las tierras de donde se conserva la memoria, en el calendario antiguo de nuestros abuelos, el día de hoy es el día que en maya se conoce como el día Cat, y el día que en náhuatl se conoce como el día Quetzpalin. Pero este día es la energía del corazón del volcán, es la energía del magma, del fuego que viene del centro de la tierra, que es este. Entonces, el día de hoy es el día del Hopkat, el día de los cinco corazones de fuego, el día en el que ustedes están haciendo esta entrega. Pues para nosotros no hay coincidencias, porque también el Cat es el tejido, también ese es su significado. Entonces, que el día de hoy estamos tejiendo esta amistad, como ustedes dicen, que el día de hoy estamos retejiendo esta hermandad, que no importa, ¿no?, que los poderosos allá arriba se sientan muy poderosos, ¿no?, que mientras nosotros tengamos nuestro tejido bien fuerte, pues va a ser como esta piedra, ¿no? Así va a ser, y que les agradecemos mucho a las energías pues creadoras de todo, que están aquí representados para nosotros. Decía, me acuerdo mucho que alguna vez don Carlos Lenkensdorf, que estaba en la universidad y vivió 40 años con nuestros hermanos Maya Tojolabal, decía que en nuestra cosmovisión todo tenía vida, ¿no? La piedra, los árboles, las plantas, los seres humanos, todo tenía vida. Y decía él muy chistoso, y bueno, y si no me creen, no me importa, ¿no? Nosotros así lo creemos, así lo vemos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros vamos a depositar esta piedra en nuestro altar. Y muy significativo también, porque el día del desalojo, una de las piedras que trajimos del Ishimuleu, de la tierra del maíz, pues no sabemos bien qué pasó, no sabemos si se perdió, no sabemos si se quedó adentro, pero al final de cuentas todo el tiempo nosotros nos hemos sentido protegidos y cobijados por nuestros pueblos, nos hemos sentido cobijados por esa bondad, ¿no?, esa nobleza de la gente de abajo, y que hoy nos vuelven a traer una piedra para nuestro altar, pues nos hace estar completos otra vez. Muchas gracias, compañeros, compañeras.